FM Moreno 90.1. Estación de radio. ¿Qué quiere? Que me diga, por ejemplo, qué pasó ayer cuando vino la policía, gendarmería. Bueno, no. Sí, te puedo contar lo que pasó. Bueno, lo de siempre va a ser lo mismo. Y acá para agredir van a agredir siempre, y porque nosotros, nadie lo interesa lo que nosotros veníamos reclamando. El reclamo es justo o no es justo. Eso es lo que nosotros no tenemos explicación en este momento. La policía vinieron, bueno, para agredir y para matarnos. Es todo lo que puedo contar. ¿Hace cuánto que estás vos acá? Yo hace 5 meses que estoy acá, así que bueno, por lo tanto ya saben lo que estamos viviendo acá y bueno, abandono de nuestra casa. ¿Estás cansado? Yo estoy cansado ya, por eso no tengo mucho ganas de hablar hoy. Como hoy domingo, estoy queriendo prepararme para el día de mañana. ¿Y mañana qué esperas? ¿Cómo esperas que sea mañana? Tengo conferencia de prensa mañana. Yo escuché algunos testimonios de funcionarios nacionales, ¿no? Diciendo que no es legítimo el reclamo, que no se entiende por qué reclaman. ¿Qué es lo que te ocasiona vos cuando desde los medios nacionales dicen eso? Eso ya siempre tienes una vinculación entre ellos, eso se practica para ellos. ¿Tu familia? No sé cómo estará ellos, no sé decirles, no sé. No tengo ganas de decirle porque no sé cómo estarán. Yo sé que él es muy sacrificado, pero es así. ¿Te extraña? No sé si voy a extrañar, pero hay que ver también. Porque acá hay que resistir, vencer o ganar, las dos cosas, morir o... Las calles de Buenos Aires tenían cerradas sus vidrieras. Muy pocos eran los negocios que estaban abiertos. En ese epicentro de nuestro país, que es exponente del capitalismo y también del consumo, allí donde las marcas, las frases y cada una de las estrategias de venta se aplican para presentar un mundo maravilloso, estaban ellos, en silencio, y la ciudad parecía también en silencio. Por supuesto que no desconocemos ese lugar, ese espacio, como también el centro de las protestas que intentan ser visibilizadas y también que esconden cada uno de sus rincones años de lucha y resistencia de trabajadores, de pueblos originarios, de voces que se levantaron cansadas de ser sometidas. Pero en un pequeño lugar, a la vera de la 9 de julio, estaban ellos, los hermanos Com, y escuchábamos allí el audio de un compañero que está en huelga de hambre, con su cara cansada, su cuerpo agotado ya por tantos días, y también de alguna forma en su voz la resignación. Están muriendo de forma lenta, y una de las características de esto es también el silencio que ocasionan los demás sectores y aquellos que terminan siendo cómplices. Algunos están con un poco más de fuerza, entonces siguen brindando testimonio de lo que es un genocidio. Félix Díaz seguía dando notas, algunos ya cansados como lo que escuchábamos recién, ni siquiera querían hablar. En esta Buenos Aires turística que en algunos lugares se llenaba de gente hablando en inglés, ellos estaban allí. Claro que este hermano, Com, decía es hasta el final. O nos morimos o no sé. Y por supuesto que van a decir esto si en Formosa también se mueren. Pero nadie los ve. Son asesinados sin comida, con enfermedades y también a garrotazos. Y tal vez alguien se impresiona si lo ve con las cámaras de algún medio de comunicación nacional. Pero si no, allá escondido en el norte de nuestro país, siguen muriendo personas. La huelga de hambre persiste luego que las fuerzas represivas, que a mí ya no me importa de qué gobierno es, sino que se acercaron al lugar a intimidar a los hombres y las mujeres de estas pieles oscuras y rasgos agotados para que levanten el corte, para que eviten la represión. ¿Y cuál fue la respuesta? Por supuesto, pasiva, de acatar el orden, levantar de esta manera la interrupción de la avenida más ancha del mundo. Y por supuesto, tal vez estaba el miedo a un muerto más. Tal vez estaba el miedo a la represión que se vivió en Formosa. Pero ciertamente fue instalado este sentimiento que paraliza, que no deja accionar. Ese sentimiento que te obliga a seguir buscando los caminos de la institucionalidad. Esa palabra tan habitual a la democracia que tenemos hoy. La imagen de genocidio produce dolor y nos instala, por supuesto, preguntas. ¿Qué pasa con los progresistas que callan? Me pregunto también cuánta gente tiene que seguir muriendo. ¿Qué importa si es el gobierno de Cristina o es el gobierno de otro? Si el asesinato y el genocidio es lento y sin apuro. Rodríguez, este hermano mapuche, decía, están trabajando bien para matar. Y por último, me pregunto también, si nos damos cuenta entre todos que los caminos de esta institucionalidad que nos quieren aplicar no alcanzan. A ver, señores, Gildo y Fran es un señor feudal de cerca de 15 años en el gobierno, en Formosa, y es un asesino. No lo podemos calificar de otra manera, no se puede tratar de encubrir esta realidad. Ojo, y aclaro que esto no me lo dijo Clarín, ni ningún medio de la corporación. Hay ciertas cosas de las cuales hay que hacerse cargo y que no pueden ser calificadas como contradicciones, sino que son canalladas y son parte de esto que tenemos hoy. Pero te sigo con el relato de esta ciudad que termina siendo cómplice porque calla. Al mismo tiempo que parábamos en este lugar, los militantes del Frente de Izquierda comenzaban a concentrarse para manifestar esta protesta electoral. Y por supuesto también para hablar del Día del Trabajador, porque no nos olvidamos que ayer fue 1 de mayo. Los cánticos acompañaban el acampe. Claro que fueron solo cánticos, no hubo ninguna acción directa que intente mostrar esto que es la muerte, lo vuelvo a repetir, porque pareciera que para algunos forma parte de un juego. Y allí estaba él, un hombre que hablaba con nosotros y lo escuchábamos. Te digo que no hay que ser muy inteligente para decir que el modelo de genocidio de los pueblos de nuestra América sigue vigente. Tampoco hay que serlo para decir que están siendo fusilados con balas que son la omisión, el silencio y la complicidad. Y como si fuera poco, el no compromiso. La huelga de hambre no se hace eco tampoco en los espacios institucionales. O si lo escuchan es para que algunos hijos de puta digan que el reclamo no es legítimo. Que una universidad de la agricultura es parte del modelo nacional. Y que son algunos indios que no entienden parte del modelo político. Algunos militantes también explicaron cuál era la situación. A través de argumentos diversos, no es necesario reproducirlos. Decía Ernesto Guevara que el tibio es un traidor. Y nosotros de acá decimos que ya estamos cansados de estos genocidios con consensos. Empezamos de esta manera recorte informativo. Vamos a escuchar ahora la voz de Nora de Cortiñas, que hace meses atrás, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, hablaba con nosotros y clara, concisa, derechos humanos de hoy, vulneración de los mismos y el silencio como parte del consenso. Nosotros con dolor tenemos que decir que este movimiento que están haciendo ahora desde hace 3 meses por una gran represión en Formosa, llevada a cabo por Infran, un asesino que no hace más que perseguirlo, que 14 años está en el gobierno, que se hace votar nuevamente, secuestrándole los documentos a los compañeros, a los hermanos, y haciendo ese fraude tan grande, y ahora últimamente, ya en lo que pasó el 23 de noviembre, la gran represión, le quemaron 17 casas con el sacrificio que ellos levantan su casita, metieron todos los enseres, la ropa, documentos, todo, y se las prendieron fuego a la vista de los padres, los hijos, los abuelos. Bueno, en un acto de salvajismo sin precedentes de nuestro país, porque tanto de la época de la Patagonia rebelde y de la época, pero no se conocía que hubiera tanta represión. De cualquier manera, en todas las comunidades están sufriendo la persecución y la represión, en otras provincias también. El gobierno nacional está indiferente a esta situación y es muy doloroso. En una casa de gobierno que está abierta para que entren tanta gente, los organismos, tantas visitas que vienen, toda la gente que quiera entrar, ¿no? Y que no los hayan recibido, a mí me da vergüenza, lo digo. Como argentina me da vergüenza, como madre de Plaza de Mayo me da vergüenza. Porque nosotros tuvimos algunos logros con la lucha, pero los logros que fuimos teniendo no son los que queremos. Queremos que se cumpla con los deseos y las luchas de nuestros hijos y de nuestras hijas, que es la justicia social, que es la igualdad en este país para todos y todas. Eso querían. Entonces hay pasos que vamos dando. Yo digo que un monumento a los desaparecidos, cuando no se les cumplen con los años de lucha, con la lucha que entregaron para un país con igualdad, es inútil, no sirve un monumento, no sirven homenajes. Cuando se mueren los chicos de hambre, cuando comen algunos revolviendo los basureros, cuando no hay agua en la mitad del país, cuando el agua que tienen en otros lados está contaminada por la explosión de las minas a cielo abierto. Entonces hay tanto que a uno le duele que se hagan homenajes y actos, y yo diría una palabra que me duele, usando una historia vivida tan dramática como la que vivimos en la Argentina. Si no puedes contra ellos, infórmate, juntate y volvé a la carga. Recorte informativo. Recorte informativo. Toda la información que entra en 2 horas de programa. Vamos rápidamente a hablar con una compañera de latinoamericano porque está en línea. Hay incidentes en la estación de Aedo. Ella está allí. Agostina Sulpici tampoco puede llegar a la radio. Viene desde Morón por los problemas que hay. Está interrumpido el servicio. Parece que hay enojo de la gente también. Así que vamos a la presentación telefónica y hablamos con Daniela, que nos cuenta qué está pasando en este momento en el ferrocarril Sarmiento. Donde está la noticia, ahí estamos. Móvil, móvil, móvil en recorte informativo. Daniela, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Cintia, ¿cómo estás? Mira, te cuento que en realidad yo estoy llegando a Liniers, a un par de cuadritas de la estación, y lo que sucede es que, bueno, el primer tren que prendieron fuego fue en Aedo, hay otro justo en la estación en Liniers, y otros dos más entre Liniers y Ciudadela. El tren desde esta mañana andaba solamente entre Moreno y Liniers, porque hubo un descarrilamiento temprano. La realidad es que hace más de un mes que el tren Sarmiento viene funcionando así, tardando casi 2 horas en llegar a 11, por lo menos durante la mañana. Y bueno, era como una crónica de una muerte anunciada en algún punto. Daniela, la gente enojada, ¿pudiste ver lo que pasaba? Recordemos, sí. Lo que se ve estando acá es mucha gente sacando fotos. Sí. Y no es la memoria que tenemos de aquel incidente, sí, de Aedo, que todavía la tenemos fresquita, digo, de gente por ahí haciendo un piquete y demás, sino que simplemente prendieron fuego algunos vagones. Bueno, en el que yo estoy prácticamente está prendido fuego completamente, pero no es que se ve como gente haciendo un piquete o una cuestión como más organizativa, sino que nada. ¿Se informó algo de parte de la empresa? Lo que se decía desde esta mañana, yo estuve alrededor de las 7 de la mañana en la estación en Paso del Rey, es esto, que había desperfectos en las vías en la estación de Flores y que por eso estaban funcionando mal, pero te digo, eso es una constante durante todo el mes de abril eso fue así durante la mañana, con lo cual no era nada nuevo en algún punto. O sea que tenés una demora de 2 horas y media aproximadamente y todavía no llegaste ni siquiera... No, estoy en este momento solo Rivadavia entre Ciudadela a un par de cuadritas de la estación de Liniers que está aparentemente también desde acá, pero la verdad que las columnas de humo que se ven son muy grandes. No te llevo a decir si es que Liniers es solo el tren o está afectada la estación, porque estoy a una cuadra todavía y el humo no te permite ver. Bien. Daniela, ¿alguna descripción más que vos puedas ver desde ahí donde te encontrás en este momento? Esto es la información que se maneja, el descarrilamiento de un tren fue a la madrugada y provocó demoras en el servicio. El enojo de la gente provoca esto también en Aedo y aparentemente en Liniers está sucediendo lo mismo. En Liniers lo mismo, sí, en el contexto de esto, de que hace un mes que los trenes vienen funcionando así, con todo, con accidentes o con retrasos todas las mañanas. En general la gente está como muy tranquila, eso, sacando fotos, mirando lo que pasa, no es que hay incidentes, además de puntualmente el incendio en los trenes. Bien, Daniela, te agradecemos la comunicación, veremos si podemos hablar con algún responsable de allí, o también... Estoy tratando de llegar a Liniers y, bueno, si veo a alguien, me vuelvo a comunicar. Buenísimo. Entonces estamos en contacto para saber si podemos tener la voz de alguien o de la gente misma que está ahí enojada, digo. Dale, volvemos a hablar. Muchísimas gracias. Daniela, ojalá. Compañera de Latinoamericano, la información en este momento, los medios, ¿qué dicen? Incidente en la estación Aedo del ferrocarril Sarmiento, el servicio está totalmente interrumpido, pasajeros del tren prendieron fuego a una formación a causa de las demoras en el servicio. También incendiaron una formación en la estación de Ramos Mejía. Esto lo informa la noticia1.com, que es un portal. Comerciantes denuncian que hay saqueos en los negocios aledaños. Se va a ampliar la información. El descarrilamiento de un tren a la madrugada provocó demoras en el servicio. Allí Daniela nos explicaba que esto sucede hace varios meses ya, por lo menos un mes. Como consecuencia de las deficiencias en el servicio, los pasajeros prendieron fuego a una formación del Sarmiento. Comerciantes del lugar denuncian que son víctimas de saqueos. Además, confirmada la rotura total de una de las boleterías. Vamos a tratar de ampliar esta información. Agostina Sulpici también está demorada por este inconveniente que hubo, por un lado el descarrilamiento y por el otro lado el enojo de las personas. Recordemos que esto ya sucedió en una ocasión y también lo que puede provocar el incendio de los mismos para las personas que estaban en el lugar y también la bronca, el enojo por este servicio que está privatizado, que no tiene control, por supuesto que se hace lo que quiere y afecta a los trabajadores como siempre. 36 minutos pasaron de las 9 de la mañana, vamos a tratar de comunicarnos con Agostina Sulpici o con alguna persona que esté en el lugar. Por supuesto, seguiremos en línea con Daniela

por lo general, son atribuidos a errores. Como se sabe, errar es humano, pero por lo visto, morir no. Esto fue una producción de Editorial Espejitos de Colores. Presentación telefónica porque está Pedro Muñoz en línea, secretario general de la Asociación Docente de Santa Cruz. Hay una medida de fuerza allí. Presentación y hablamos con él. La información está en línea. Comunicación telefónica en recorte informativo. Pedro, buen día, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. ¿Qué tal? No, gracias a ustedes por la atención. Buenos días. ¿Qué está sucediendo allí? Por favor, contanos. Sí, nosotros estamos con una medida de fuerza de hace varios días ante la falta de respuesta de parte del gobierno provincial a un reclamo salarial que venimos sosteniendo desde febrero. Es la única provincia que no ha resuelto el conflicto salarial con los docentes en todo el país. Esta situación se ha visto agravada hace tres semanas, primero porque el gobierno decidió en forma unilateral de cerrar la paritaria ante el rechazo a una propuesta que nos realizara, y que después se vio obligado a cambiarla producto de los aberrantes hechos que ocurrieron el 28 de noviembre en Río Turbio, donde golpearon a nuestros compañeros la patota esta de la UOCRA, que está vinculada directamente con el poder político, y que motivó, ¿no es cierto?, a una apertura de nuevo de paritarias. Tuvimos una reunión el jueves pasado en la cual el gobierno, luego de cuatro semanas de cierre de la paritaria, nos volvió a hacer una propuesta similar a la que habíamos rechazado y que motivó, ¿no es cierto?, la continuidad de la medida de fuerza y que llevó a que la organización decidiera, dado que el gobierno evidentemente solamente le interesa la cuestión económica acá de lo que pasa en Santa Cruz, decidiera estar presente al frente de los yacimientos petrolíferos de la provincia, concretamente en zona norte. En el yacimiento Los Perales, el más grande del país, están los docentes de la localidad de Caleta Olivia, 28, Pico Truncado, Las Heras, Perito Moreno y Los Antiguos, con un coste allí en el ingreso a los yacimientos. Por lo tanto, la actividad petrolera hoy en la provincia está paralizada, esperando que realmente el gobierno nos convoque a una paritaria y haga una oferta realmente positiva en función de los reclamos y la situación económica de la provincia, ¿no es cierto?, y de la situación de vida acá. Para una idea, un trabajador docente percibe aproximadamente 1.500 pesos en cuanto al ingreso, que para un otro lugar sería bastante significativo, pero para lo que es la provincia de Santa Cruz, donde el costo de vida ronda aproximadamente unos 9.000 pesos, realmente se hace necesario que haya una mejora en nuestro salario. También en zona sur, la zona de Chimeraike, que es un lugar que concentra, diríamos, el ingreso a la zona petrolera, se ha cortado la ruta. Ahora es cierto de que se nos convoque en forma urgente a una nueva paritaria, ¿no? Pedro, las fuerzas, sabiendo lo que pasó en Santa Cruz, las fuerzas represivas están en el lugar, amenazan también, y digo por un lado las fuerzas y también la represión tercerizada, que en este caso son las patotas también, pero digo, ¿cuál es la situación allí? ¿Se ha amenazado a los que están llevando adelante el corte, a los compañeros? Hasta ahora hemos sentido el acompañamiento de los compañeros petroleros, que sabiendo de que estaban limitados en su ingreso, no han hecho objeciones al mismo, se han retirado del lugar, han certificado que se han presentado a su lugar de trabajo, pero que no pueden ingresar, entonces se han retirado y han notificado, ¿no es cierto?, a las operadoras. En cuanto a las patotas del gobierno, hasta ahora, diríamos, no hemos tenido inconveniente y esperemos que esto no ocurra. Están realizando, diríamos, las acciones en normal desarrollo. La policía ha estado presente, ha constatado la situación, pero no ha avanzado en ningún tipo de represión ni nada que se le parezca. Por lo tanto, esto se está desarrollando como siempre se hace una medida de la DOSAC, ¿no es cierto?, que es el gremio docente, en forma absolutamente pacífica, explicando la situación, difundiendo a la gente que está pasando por el lugar. Si bien acá en zona norte no estamos afectando el tránsito, sí en zona sur, porque el ingreso a los yacimientos se realiza por la misma ruta que une, para un entendimiento mayor, por ejemplo, une con el país vecino de Chile y nos une a Tierra del Fuego. Así que se está explicando a aquellos transeúntes, aquellos viajeros. ¿Cuál es la situación y la demora que estamos buscando, difundiendo la situación? Y hasta ahora debemos decir que se ha llevado adelante en forma absolutamente pacífica. La gente está comprendiendo el reclamo y en el caso de zona sur está esperando que se libere la ruta a las 5 de la tarde. En zona norte, en los yacimientos, no se afecta la ruta, la medida va a continuar, ¿no es cierto? ¿Cuál es la postura de los gremios a nivel nacional en este acompañamiento de los trabajadores que están llevando adelante en Santa Cruz esta medida de fuerza? ¿Hay alguna postura marcada, digo, o en realidad se mira por otro lado? No, la verdad que nosotros, luego de los hechos ocurridos el 28 de noviembre y octubre, donde golpearon salvajemente a los compañeros, esperábamos que Cetera decidiera un paro también nacional, como ocurrió en su momento cuando se golpeó a los compañeros de UTE en Buenos Aires, ¿no es cierto? Uh-huh. Que apenas ocurrió esos hechos, la Cetera decretó un paro nacional y nosotros adherimos automáticamente. ADOSAC fue una de las primeras asociaciones en adherir a la medida y realmente llevamos un paro muy importante acá. Lamentablemente hasta la fecha esto no ha ocurrido. Esperábamos, ¿no es cierto?, que esto tendría la misma reacción, pero a la fecha no la hemos tenido. Estamos esperando el pedido a nuestra organización madre de que adhiera a una medida nacional, en virtud de que esto se está profundizando y esperemos que no ocurran los hechos que ocurrieron en el 2007 acá en la provincia y que realmente tengamos, digamos, una situación de desenlace favorable al conflicto. Y debemos señalar que felizmente los hechos de 28 de noviembre en Río Turbio no pasaron a mayores por esas cosas del destino, porque ver los videos como salvajemente se agredió a los compañeros podía haber desencadenado una situación peor, que vuelvo a reiterar, felizmente no ocurrió. Esperamos el acompañamiento de la Cetera en esto y que realmente se ponga a la cabeza del reclamo, que determine una medida de fuerza de acompañamiento al sector, que de una vez por todas podamos llegar a un desenlace feliz, con una atención al reclamo que estamos llevando adelante por mejoras salariales, ¿no? Muñoz, la medida del corte en estas rutas que acabas de mencionar es por tiempo indeterminado. ¿Esto se decidió así por los trabajadores? No, tenemos un paro por tiempo indeterminado. El corte en la zona sur es por un espacio de tiempo. ¿Hasta cuándo? Y, en los yacimientos, donde no se está afectando a nadie que tenga que ver, diríamos, en una ruta ni nada que se les falta, porque se está a la entrada de los yacimientos. Se va a evaluar en las horas de la tarde cómo se continúa esto, ¿no? Bien. Pedro Muñoz, secretario general de la Asociación Docente de Santa Cruz, le agradecemos la comunicación por haber llamado a esta radio recuperada del distrito de Moreno, zona oeste de la provincia de Buenos Aires. No, por favor, como siempre agradecido a nosotros por la difusión y el espacio que se nos da se les daba a tantas luchas, ¿no es cierto?, y que se ven reflejadas en la radio, ¿no? Muchísimas gracias. Un abrazo grande. Pedro Muñoz estaba allí hablando con nosotros desde el viernes. Docentes agrupados en la Asociación de Docentes de Santa Cruz, filial Las Heras, cortan el ingreso a los yacimientos Las Heras 3, cuyo ingreso se encuentra sobre la ruta provincial a 10 kilómetros de la localidad petrolera y Los Perales, ubicada a 65 kilómetros. El paro es por tiempo indeterminado, así lo decía el compañero, que tiene dispares niveles de acatamiento, informan los medios de comunicación, pero por supuesto el pedido de aumento salarial y también denunciando lo que sucedió en esta provincia, la represión y que ocasionó la situación de los compañeros. Podría haber terminado peor, dijo Pedro Muñoz, pero esto no fue así. Y también el silencio por parte de Cetera. En realidad, el acompañamiento, pero a través de lo formal, ni siquiera se decretó o se habló de un paro a nivel nacional. La situación sigue a través de la lucha. Hasta el momento no hay amenazas de represión. Están los compañeros allí. Nos trasladamos de esta manera a la provincia de Santa Cruz para hablar con Pedro Muñoz, secretario de la Asociación Docente de Santa Cruz. 50 minutos pasaron de las 9 de la mañana. Seguimos buscando información de lo que está sucediendo en el ferrocarril Sarmiento. Allí hay dos compañeras, así que nos acomodamos y enseguida volvemos en Recorte Informativo. Te paso las vías de comunicación 466-6559 o 1561-5403-59. Mucha gente en el centro de Moreno, ante esto que está pasando en el ferrocarril Sarmiento, buscando alguna vía para llegar a destino, llegar, por supuesto, a sus trabajos. Sabemos que esto está sucediendo desde horas de la madrugada cuando se produce un descarrilamiento y después el enojo de la gente que estaba en las estaciones. Se habla de Ramos Mejía, Aedo y Liniers. Hay también imágenes en los medios de televisión haciendo el relato de lo que está sucediendo y el incendio de vagones en esta formación del tren, así que vamos a seguir ampliando la información. Vamos a donde diga Miguel Ángel Costa, así volvemos. Esto es una realidad. A los compañeros que asumen una posición política como la nuestra, para el oficialismo somos, digamos, zurdos o de oposición, y para la oposición somos amigos del oficialismo. Lo que no podemos concebir es, en un año electoral, ir a un barrio a llevar la propuesta de un proyecto político con la porción de mercadería bajo el brazo. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno, 90.1, Estación de Información. Seguimos en Recorte Informativo. Algunos títulos, en este caso el diario Página 12, dice: el escritor y sus fantasmas. Ernesto Sábato, que falleció el sábado a los 99 años, fue velado en el Club de Santos Lugares y luego sus restos inhumados en el Jardín de Paz. El escritor participó en el devenir político de la Argentina con las contradicciones de una sociedad a la que representó no solo en la literatura. Este es el tema principal del diario Página 12 en el día de hoy. Subimos la cortina y leemos otros títulos de este diario nacional. Sigue hablando en relación a hechos nacionales. En el acto de la CTA por el Día del Trabajador, Hugo Yasky apoyó la continuidad del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Tenemos que defender lo que logramos, dice Página 12, en relación a lo que dijo Yasky ante el estadio de Luna Park colmado. Yasky advirtió sobre el riesgo de volver a la picadora de carne de los años 90 y destacó el acuerdo de la CTA y la CGT para sostener las conquistas sociales. La presidenta envió una carta agradeciendo el apoyo de los trabajadores. Dijo Yasky: o profundizamos la política de distribución de la riqueza o volvemos para atrás a la picadora de carne en la que nos metió la derecha en los 90. El líder de la Central de los Trabajadores Argentina, en el acto, dijo esto en el acto por el Día del Trabajador que se realizó en el Luna Park. El estadio estuvo lleno. Yasky apoyó, por supuesto, en su discurso, en un fuerte mensaje hacia la presidenta, el modelo kirchnerista iniciado en el 2003, y además destacó el carácter independiente pero no neutral de la CTA. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner envió una carta, igual que lo hizo con el acto que llevó adelante Moyano, y en el acto estuvo presente parte del Gabinete Nacional. También sobresalió la presencia del líder de la Juventud Sindical de la CGT, Facundo Moyano, invitado también por los organizadores. ¿Son uno solo? Nos preguntamos. Nuevos sondeos de opinión sobre el escenario electoral en la ciudad. Los números de los candidatos, esto es lo que propone Página 12 para el día de hoy. Las últimas encuestas muestran que ninguna fuerza podría imponerse en primera vuelta y que con la postulación de Solanas, el Frente para la Victoria y el PRO ahora pelean con Proyecto Sur por acceder al balotaje. Cómo se posicionan los diferentes hombres y hacen también una nota al respecto de esto. Los últimos sondeos de opinión confirman que la jefatura de gobierno de la ciudad de Buenos Aires se definirá en un balotaje. Ninguno de los posibles candidatos en ningún escenario se acerca al 50% necesario para imponerse en primera vuelta. La decisión de Fernando Pino Solanas de abandonar la carrera presidencial y competir en el distrito, que hará oficial hoy mismo, incluye a un nuevo actor con chances de ir a la segunda vuelta, un lugar por el que compite con el PRO y el Frente para la Victoria en la mayoría de los escenarios. Da también paginados una explicación de cada uno de los candidatos y las posibilidades también en esta competencia que se aproxima en la ciudad de Buenos Aires. Subimos la cortina y leemos más títulos. Informa hoy que represión a vecinos autoconvocados en Berazategui. En este momento, policías de civil y patotas reprimen salvajemente a los vecinos autoconvocados por la vida de Berazategui, que luchan contra la subestación de Richelieu. Los vecinos fueron salvajemente golpeados en las calles 21 y 145 de dicha ciudad. Incluso les rompieron cámaras filmadoras. Hay una mujer detenida, que es Mónica Britos, por acusación falsa en la comisaría primera de Berazategui. Vamos a ampliar esta información. Hay contactos también para trasladarnos a Berazategui y saber qué es lo que está pasando con los vecinos autoconvocados que fueron reprimidos en el día de hoy. Argentino dice hoy en una entrevista realizada a Ricardo Lorenzetti, presidente de la Corte Suprema, si el juez no fija plazo a la cautelar de la ley de medios, lo hará la Corte. Hace algo más de 3 años había ido a verlo, entré por la calle Tucumán, esto lo dice Anguita, que es periodista, venía de la isla Maciel, impresionado por lo que se vivía en el Riachuelo. Antes de venir a entrevistarlo, entré en la página en la SIG, Centro de Información Judicial, y vi esa foto de los chicos de una escuela de Lanús que venían a visitarlo. Es una entrevista que realizó el periodista Anguita al juez del Máximo Tribunal de la Nación, que dialogó acerca de que es la implementación de la ley de medios y también la división y la coordinación de los tres poderes del Estado, y específicamente en el caso del Riachuelo y el juicio de lesa humanidad. Es extensa y algunos puntos para compartir con ustedes, que lo haremos en lo que queda de la mañana. Estamos justo en la tanda, en la hora para la tanda, así que vamos allí donde diga Miguel Ángel Costas, vías de comunicación 466-6559 o 1561-5403-59. Tanda de la hora y volvemos.

esquinas del barrio, por calles. Está Nora de Cortiñas en línea, madre de Plaza de Mayo y línea fundadora, para hablar con nosotros de esto que presentábamos en la editorial. Vulneración de derechos, silencio, complicidad. Y los hermanos Com siguen acampando en la 9 de julio. Así que vamos a la presentación telefónica y hablamos directamente con Nora de Cortiñas, que hace un tiempo atrás nos mencionaba cuál era la situación. Lo escuchábamos también en el audio de la editorial. Y queremos saber qué opina ella en esta realidad concreta, en esto que es la represión también y el silencio por parte de muchos. Presentación y hablamos con Nora de Cortiñas. La información está en línea. Comunicación telefónica en Recorte Informativo. Nora, gracias por la predisposición, como siempre. Hola, bueno. Porque tuvimos la posibilidad ayer de ir allí a la 9 de julio, a la Campe, y los sentimientos son bronca, indignación, rabia. Sí. Y dolor, por supuesto. Sí, mucho dolor. ¿Qué es lo que te ocasiona vos cuando ves esto y por el otro, y al mismo tiempo el silencio que ya tiene más de 5 meses, porque la situación de los hermanos Com no es nueva, sí, sino que tiene años de genocidio? Sí, bueno, ellos hace además más de 10 años que están luchando por este reclamo, que les fueron sacando sus tierras para dárselas una parte a una familia conocida de Infran, después darle otra parte a la gendarmería, otra parte de esa tierra a al parques nacionales, ¿no? Le fueron sacando, ¿no? Con esto se está violando la Constitución Nacional, el artículo 75, el inciso 17 y el convenio 169 de la OIT. Así que esto es inexplicable. Yo te digo que yo estoy desde que ellos acamparon en noviembre del 2010, estamos con Adolfo Pérez Esquivel, con el obispo Aldo Echegoyen de la Iglesia Metodista, con Pablo Pimentel de APDH de La Matanza, un núcleo de personas de organismos de derechos humanos, que estamos siguiendo muy de cerca, acompañándolos y pidiendo y exigiendo, y esta negativa a dar una respuesta mínima, que sería concederles una entrevista. Concederles una entrevista, porque en la entrevista tampoco el gobierno, si no puede o no quiere, tampoco tiene que responder en el momento qué determinación tomaría. Pero lo curioso y lo que nos preocupa hondamente es la negativa a tener esa entrevista. Cuando en la casa de gobierno entra cualquier persona que pasa por ahí y toca el timbre. Uh-huh. Ahí entran jugadores, que está bien, que los reciban del Dakar y de acá. Y quien quiera entrar a la casa de gobierno, tiene la puerta abierta. Entonces, esto yo lo llamo discriminación, y después el arreglo que habrá con el gobernador, que es un tipo que tiene una historia bastante, bastante complicada. Hace pocos días ha salido una carta con una denuncia muy fuerte de Marta Peloni, uh-huh, de lo que está pasando en Formosa. En la frontera. Trata de personas, venta de órganos de niños, el paso de droga por la frontera mientras la gendarmería mira para otro lado. Hechos muy, muy graves que se van sucediendo a esta violación a los derechos humanos de una comunidad aborigen. Así que es preocupante y se empaña la imagen de la presidenta cuando, digamos que los derechos humanos están permanentemente en sus discursos y en algunas actitudes que son positivas en todo este tiempo que estamos luchando las madres en la calle. Nora, el sábado llegó la Policía Federal. Fue espantoso. Contame, había por favor, qué pasó. Había más de 100 policías rodeando, además muy confuso de dónde venía la orden. Yo creo que la orden venía de nación y de ciudad, era una componenda, porque realmente además no presentaron ningún papel, ninguna orden, tenían, decían orden de desalojo y tenían orden de detener a Félix Díaz. El papel no se vio, la orden por escrito no se vio, vino el comisario y una actitud que nos conmocionó a todos porque esto fue así de golpe, aparecer todos ahí con ya una formación de policía. Bueno, yo te digo que se ha portado bien la Defensoría de la Nación, uh-huh. Que está trabajando con esto, que ha ido a Formosa varias veces. El otro día entonces se aparece un camioncito para hacerles el DNI, pero la paradoja de estos camiones fue tan indignante además, porque era tomarles los datos y mandárselos dentro de 15, 20 días a su domicilio, el documento. O sea, los mantienen indocumentados y después con ese juego tan inconstitucional, porque a todo el mundo esta campaña que hicieron para dar el documento, en el mismo camión que se tomaban los datos, hacían esperar a la persona 20 minutos, media hora, y le entregaban su documento. Acá en este caso no, tenían que darle todos los datos y después dentro de 20 días se le iban a llevar a su domicilio, cuando ellos viven en una comunidad que no tienen un domicilio. Uh-huh. Es una comunidad donde viven en esas casas, que además la mayoría de las casas se las quemaron en el mes de noviembre, así que ¿qué dirección van a dar? Bueno, es todo se junta, pero es inexplicable. Nora, yo me preguntaba hoy, cuando comenzaban ese programa en la editorial, es ¿hasta cuándo la institucionalidad alcanza? Porque ayer hablaba con un hermano que ya no tenía ganas de hablar. Sí. Habló un minuto con nosotros, o contado por el grabador, pero él decía, yo no sé si vuelvo a mi casa o vuelvo y para ver a mi familia, porque esto es vida o muerte, porque allá igualmente nos matan. Sí, entonces sí. Yo te pregunto a vos, ¿hasta cuándo la institucionalidad alcanza? Bueno, yo creo que hoy a las 5 de la tarde se va a hacer una conferencia de prensa donde ellos ya han estado reunidos, porque te digo que además las resoluciones de ellos son de ellos, no los maneja nadie absolutamente, hacen asambleas y se consultan y se respetan lo que ellos mismos van decidiendo en esa asamblea. Así que el gobierno no puede decir ni siquiera que están manejados. He escuchado de boca de funcionarios algo vergonzoso, algo que uno no lo puede creer, ¿sabes? Que digan, y no, pero ellos son un puñado porque toda la comunidad en conjunto no es la que está protestando. Bueno, nosotros cuando fuimos a la Plaza de Mayo éramos 14 madres, uh-huh. Y había miles y miles de desaparecidos. Y entonces, ¿qué criterio, no? Un funcionario nacional. Entonces, que no, que ellos están protestando porque... Que es falso, que es injusto, que perjudica a todos. Sí, eso fue la palabra de Randazzo. Yo lo escuché el mismo el sábado a la noche, me dio vergüenza que sea un funcionario de la nación, que haya sido militante alguna vez, o no, no sé, se las dan a algunos de militantes, y que tengan este acto de discriminación a sus propios hermanos, ¿no?, dentro del país. Así que yo no sé, hoy a las 5 de la tarde será esta conferencia de prensa, ellos habrán decidido. Nosotros, huelgas de hambre, a las madres nos duelen, uh-huh. Y no queremos que haya huelgas de hambre, ¿sabes? Porque la huelga de hambre termina mal, como terminó con algunos integrantes del problema de la tablada, uh-huh. Con que terminaron esa huelga de más de 100 días y después alguno de ellos se enfermó y murió después que ya habían terminado esa huelga de hambre. Entonces, pero eso sí, tampoco la paramos, tampoco les decimos que no, sino que estamos siguiendo de cerca, apoyándolos y haciendo todo lo posible para que la presidenta escuche. Evidentemente hay mucha gente de organismos de derechos humanos que entra a la Casa de Gobierno, que entra y que está en estas conferencias que da la presidenta, y son incapaces de arrimarse y decirle: Cristina, recibí a esa gente rápidamente y no permitas que se deteriore la salud de ellos, y la salud y las esperanzas. Nora, el miedo, al igual que en los 70, está instalado, porque cuando viene la policía y amenaza con llevarse a Félix Díaz, sí, o reprimir, sí, aquí es donde se instala el miedo, como lo hicieron en los 70, y vos decías, sí, nosotros, sí, éramos pocos. Además Félix, en una actitud muy criteriosa, y como son los indígenas, que tienen una espiritualidad que no tenemos nosotros, uh-huh, cuando había gente ahí, que son además extrañas a su comunidad, pero solidarios, que decía: nosotros nos quedamos, él dijo: no, si yo estoy ahora firmando un pacto con la policía, con los que vinieron, que además solo representaban a la policía, ¿no? Uh-huh. Que no decían a quién representaban. Decir, bueno, nos vamos a retirar de la calle, vamos a subir otra vez, seguir el acampe. Y había gente que decía: bueno, vos te retirás, pero nosotros nos quedamos. No, nos retiramos porque yo dije que íbamos a despejar la avenida 9 de Julio. O sea, además, criteriosos, respetuosos de lo que se había hablado, y en una actitud humilde totalmente, ¿no? Cuando están hace 515 años luchando esta lucha permanente por su identidad, porque le respeten su identidad y su sistema de vida y sus creencias. Estoy siempre luchando. Y ahora, en pleno corazón de Buenos Aires, recibir esta humillación de estar permanente rodeados con una policía que está ahí en actitud, sí, de agresividad, aunque están estáticos ahí, pero con una actitud que en cualquier momento reprimen. Nora, reciben la, sí, orden. Una pregunta final es, Adolfo Pérez Esquivel, informa Indymedia hoy, ¿se podría sumar a esta protesta con otras acciones? ¿Hay, sí, información, mira, de esto? Nosotros no sabemos hoy cómo vamos a responder a la decisión de ellos, de lo que quieran hacer como otra medida de sus exigencias, sus pedidos, ¿no? Nosotros no sabemos hasta la tarde, vamos a escucharlos primero y luego se verá cómo los acompañamos. Lo que yo te digo, que a mí como argentina me da vergüenza, a mí me da vergüenza que se anuncien cosas y cosas, algunas bien, algunas con algún engaño, con alguna cosa que por ahí uno no está totalmente de acuerdo. Bueno, pero a mí me da vergüenza, siento que todo el acompañamiento que se está pidiendo desde el gobierno y que lo tienen, resulte que termina en un acto de discriminación. Muy bien, Nora de Cortiñas, muchísimas gracias, bueno, muy amable. Gracias a ustedes, hasta luego. Hasta luego. Hablábamos con Nora de Cortiñas, madre de Plaza de Mayo y línea fundadora. Decíamos al principio del programa, no hay más que agregar, da vergüenza, da rabia, da dolor, y uno dice, ¿hasta cuándo? Y dijo también Nora de Cortiñas, lo que provoca la huelga de hambre puede llegar hasta la muerte, y la situación de los hermanos que están allí cada vez es peor. Nosotros escuchábamos un audio al principio, vamos a reproducirlo nuevamente, de este hermano que está en huelga de hambre. Es el último audio que tenemos nosotros en esto que vamos a compartir con ustedes. Luego también hablamos con Martín. Va a ser la voz del compañero que escuchemos a continuación. Pero este hombre que está en huelga de hambre estaba cansado, agotado. Y también con pocas esperanzas de que esto se pueda resolver. Porque las explicaciones por parte del gobierno nacional es que el reclamo es injusto. Y que, dijo Florencio Randazzo, no entienden por qué quieren dejar al gobierno nacional como insensato o insensible. Lo quieren hacer pasar como insensible, dijo Florencio Randazzo al gobierno nacional, y el corte ya no tiene sentido. A ver, vamos a escuchar el audio de este compañero que está en huelga de hambre, que explica cuál es el sentido de este corte. ¿Qué quiere? Que me diga, por ejemplo, qué pasó ayer cuando vino la policía, gendarmería. Bueno, no. Sí, te puedo contar lo que pasó. Bueno, lo de siempre va a ser lo mismo. Y acá para agredir van a agredir siempre. Y porque nosotros, nadie le interesa lo que nosotros veníamos reclamando. El reclamo es justo o no es justo. Eso es lo que nosotros no tenemos explicación en este momento. La policía vinieron, bueno, para agredir y para matarnos. Es todo lo que puedo contar. ¿Hace cuánto que estás vos ya acá? Yo hace 5 meses que estoy acá, así que bueno, por lo tanto ya saben lo que estamos viviendo acá y bueno, abandono de nuestra casa. ¿Estás cansado? Yo estoy cansado ya, por eso no tengo mucho ganas de hablar hoy, como hoy domingo, estoy queriendo prepararme para el día de mañana. ¿Mañana qué esperas? ¿Cómo esperas que sea mañana? Tenemos conferencia de prensa mañana. Yo escuché algunos testimonios de funcionarios nacionales, ¿no? Diciendo que no es legítimo el reclamo, que no se entiende por qué reclaman. ¿Qué es lo que te ocasiona vos cuando desde los medios nacionales dicen eso? Ya siempre tienes una vinculación entre ellos. Eso se practica para ellos. ¿Tu familia? No sé cómo estará ellos. No sé decirlo. No sé. No tengo ganas de decirle porque no sé cómo estará. Yo sé que él es muy sacrificado, pero es así. ¿Extraña? No sé si voy a extrañar, pero hay que ver también. Porque acá hay que resistir, vencer o ganar. Las dos cosas. Morir o... Infran, mientras tanto, sigue haciendo actos en la provincia de la cual se cree dueño, hablando de las obras que se hicieron en Formosa, del acompañamiento que hay del gobierno nacional, de la oposición, del discurso de la derecha y de todo eso que realmente ya estamos cansados de escuchar. Por supuesto que en sus discursos no aparece ni por casualidad lo que es la pelea y la lucha, el reclamo de los hermanos Kohn, porque por supuesto es uno de los máximos responsables de este genocidio que están viviendo. Quien también estuvo presente y salió en los medios, en las redes sociales, fue Eduardo Galeano, dando también el acompañamiento a los hermanos Kohn y hablando de esto que se reiteran muchas veces en los discursivos y que también aparece, por ejemplo, en la ley de medios, cuando habla de darle la voz a los sin voz. Bueno, los pueblos originarios están gritando y los oídos se cierran. Aparte de discurso, tiene que haber práctica. Vamos a escuchar la palabra de Martín, compañero que está también en el acampe, integrante de la comunidad La Primavera. Nos decía lo siguiente: ayer, 1 de mayo, día de lucha, de resistencia. Allí también estaban los hermanos Kohn. Bueno, Martín, estamos aquí en la 9 de julio, días de lucha, resistencia. Ayer se acercaron las fuerzas represivas. Contame, por favor, qué es lo que pasó ayer primero. Sí, nosotras en 5 meses que estamos aquí y reclamando nuestros derechos sobre nuestra tierra. Y bueno, no hubo respuesta y logramos cortar la calle en 5 días. Y no hubo respuesta y vinieron las policías a reprimirlo en orden del gobierno de la ciudad. Y él vino después, viendo la orden de la presidenta, que nosotros estamos molestando nada más. Y no queremos trabajar. La información siempre viene de la parte del gobierno de la provincia de Formosa, que ya hace muchísimos años que veníamos peleando. Rescatamos algunas historias sobre el trabajo de los gobiernos anteriores. Y bueno, la situación de la tierra, de las comunidades, no se ha cambiado nunca. No se ha logrado ninguna forma para cambiar sobre la situación del pueblo originario de Formosa. Y bueno, esto es lo que nosotros ahora estamos reclamando, siguiendo, insistiendo, que al Estado Nacional que nos reconozca y que nos da el derecho, porque, bueno, en realidad nosotros estamos para acá pidiendo justicia, porque en la primavera ya han hecho un terrible problema de la provincia. No es que solo la primavera, sino que en todas las comunidades también se han quemado casas y algunos chicos que se secuestran, o algunas mujeres que por mala atención médica también muchos perdieron la vida. Y nosotros, esto es lo que estamos reclamando ahora al Estado Nacional, que reconozca y que nos devuelva la tierra también, porque perdió mucha tierra a través de la política de ellos, de la represión. Claro, ellos siempre dicen que no tiene sentido el reclamo, porque ellos nos tratan, o sea, ellos piensan que los indios son... sigue como estando. Sin embargo, ahora en este momento nosotros ya hemos encontrado varios libros que ellos no se han entregado en las bibliotecas nacionales como internacionales, y también hay algunas películas que encontramos que son una película terrible lo que han hecho en las comunidades indígenas. Y bueno, eso es lo que ellos no... ellos decían que no conocemos nada de eso. Sin embargo, eso es lo que estamos persiguiendo ahora. Entonces ellos, yo creo que está sabiendo que en algún momento se van a dejar de su mandato, y bueno, esperamos que el pueblo indígena gobierne el país Argentina. ¿Qué es para vos el territorio? Para mí el territorio es muy bueno y es muy rico, pero se enloqueció muy mucho y se está padeciendo mucha pobreza. TELAM informaba hace días atrás, esta agencia de noticias de información oficial, de las actividades que realizó el fin de semana en la provincia de Formosa, denunciando obras, por supuesto, como te decía. Pero en ningún momento mencionó TELAM cuál es la situación de los pueblos originarios, por eso decimos aquí que el que omite también es cómplice. Quien no se quedó callado, estuvo presente, fue Eduardo Galeano. Esto se hizo eco por las redes sociales, por los medios de comunicación también, pero Internet fue uno de los principales medios para dar a conocer cuál es el acompañamiento de este escritor, que hizo una investigación importante de lo que es la muerte de los pueblos originarios, el saqueo de los recursos naturales. Y allí habló, el periodista le decía qué significaba esto de acompañar, habló de aquellos que tienen voz, gritan, pero nadie los escucha. Escuchemos la palabra de Eduardo Galeano y luego vamos a la tanda de la media hora y regresamos con más información en este programa que llamamos Recorte Informativo. Porque yo sí creo que los indígenas no son el problema en las Américas, sino que son la solución, y que tenemos mucho que aprender de ellos y dejarnos de joder con esta historia que nos han enseñado como la única voz única para poder escuchar y entendernos, porque esa es la voz que nos separa y que nos condena a la soledad y a la humillación. No es verdad. La solución está donde nos dicen que está el problema, en esas voces que suenan desde el pasado más remoto, pero que hablan al futuro y que nos hablan de la comunidad entre la naturaleza y las personas, entre nosotros, la gente, y la naturaleza de la que formamos parte, porque hemos sido divorciados hace más de 5 siglos cuando Europa nos convenció de que la naturaleza era nuestra enemiga. Y por eso es que yo me reconozco en los compañeros que están aquí acampados, porque ellos encarnan el mejor de los mensajes que la humanidad ha sabido todavía mantener viva. El mejor de los mensajes, a pesar de tantos siglos de persecución y de mentiras y de desprecio, que es el mensaje que nos dice: somos todos parientes de todo lo que tiene piernas, pero también patas, alas o raíces. Y por lo tanto la defensa del agua y la defensa de los bosques y la defensa de la tierra es también nuestra defensa. Y tenemos que comprenderlos en todos los ámbitos del mundo, de este mundo que está marchando hacia

no te sé decir bien cuál. Pero fueron citados a indagatoria. Fueron citados, sí, como obstrucción de la vía pública, y de, pero obviamente sabemos por dónde viene la mano, sabemos que acá el gobierno provincial le molestamos y mucho. Les hago un gran pedido a todos, que cuando protestemos, en manifestaciones siempre hay en la calle, bueno, lo hagamos un poco en la vereda y en el cordón para que la gente pueda seguir circulando y llegue a su trabajo, a la escuela, a la fábrica. ¡No somos neutrales! ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno, 90.1, Estación de Información. Hablamos con Daniela, la compañera del programa latinoamericano. Ella está todavía, está llegando a Liniers, la situación está más tranquila, se está apagando el fuego, está trabajando los bomberos. Esto es lo que nos informaba de lo que está sucediendo en la estación de Liniers, así que estaremos ampliando también la información. En este momento se están viendo imágenes de lo que fue el incendio en Ramos Mejía y también en Ciudadela ante el enojo de las personas que estaban allí y la demora que hay desde horas de la madrugada. Quien está en línea también es Rubén Bustamante, que está del otro lado. Buen día, Rubén, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo te va, Cintia? Muy bien. Para hablar acerca de un tema que fue trabajado en la sesión ordinaria que sucedió la semana pasada, el miércoles pasado, en donde se solicitó información al municipio como agente de retención sobre cuánto dinero se retiene para el Partido Justicialista y también a cuántos trabajadores. Bueno, explicamos esto, de qué se trata y también la información que tenemos para compartir con los oyentes. Sí, efectivamente, la inquietud la presentó el concejal García y vale la pena hacer y dar una explicación, Cintia, que cualquier integrante de cualquier partido podría hacerlo en tanto pueda mensurar el afiliado de un partido que no están dadas las explicaciones que hacen al aporte individual de esa persona y que la utilización o aplicación de ese dinero no está del todo claro. Básicamente no existen respuestas, salvo para un grupo más reducido y minoritario que es precisamente la mesa de conducción partidaria. En este caso, lo que se trabajó sin explicaciones en la sala de sesiones, pero sí en labor parlamentaria, tenía que ver con un aspecto técnico, sí, de presentación del expediente, sobre todo en el dictamen, pero bueno, ingresó en la orden del día y esta es una facultad que tiene el presidente del Consejo, Jorge Rubén Mendieta, y hacia allí fue el expediente, se aprobó y culminó la sesión sin mayor explicaciones, quiero decir, sin ningún tipo de explicación. Ahora quien debe responder ese pedido de informes es el Poder Ejecutivo. Vamos a ver si este lo hace. Un dato, sí. Rubén, por favor, porque es necesario vincularlo directamente con lo que fue la toma de la Casa del Partido, donde también se solicitó, si bien es más partidario, digo, no está desvinculado, porque en aquel momento Mirko García, junto con el MPL y el FAP, reclamaban explicaciones sobre lo que se hacía con la plata de la gente que aportaba al partido. Digo, acá tenemos que separar lo institucional, por un lado, que es el pedido de la información, y por el otro, el pedido de explicaciones por parte de los militantes del Partido Justicialista. Sí, efectivamente, los militantes y los afiliados, porque esto tiene sentido a partir de que un afiliado quiere saber qué sucede con ese aporte que realice, que se lo retiene todos los meses la municipalidad. Como es agente de retención, la municipalidad en el porcentaje fijado después gira ese dinero y lo deposita en la cuenta del Partido Justicialista. Estamos hablando de arreglo y retiene el dinero y se lo pasa a Mariano Hues, que es el presidente del partido, para que lo administre el secretario de Finanzas, Walter Festa. Uh-huh. Claro. ¿Sí? Para dar nombres y porque esto es lo que más o menos se tiene que saber. Insistimos, la cuestión institucional hace a lo siguiente: la municipalidad es agente de retención. Una vez que esa información, si es que existe la vocación institucional de Arregui de entregar la misma, se puede cotejar el dinero con lo realizado por el Partido Justicialista. Claro. Esto es ya una cuestión hacia los afiliados del presidente del partido y el secretario de Finanzas, que deben explicar qué hacen con ese monto, con ese dinero. Claro. ¿Sí? Bueno, nosotros lo que tenemos para compartir con la audiencia es el listado de cheques que son correlativos. Es de el 11.1184.98.36, lo voy a decir así para no cansar en números, hasta el 11.1184.98.47. Estoy hablando de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cheques. Esto es un año. Bien. Desde el 2 de... del 6 de 2010. 2 de junio del 2010. Al 11 del 2 de 2011. Estamos hablando de febrero del año 2011. Junio de 2010 a febrero de 2011. Bien. ¿Sí? Los cheques, los montos fueron los siguientes. 6.000 en junio, el 2 de junio. Otro cheque de 15.000 el 16 de junio. Un cheque de 5.000 pesos el 22 de julio. Uno de 20.000 el 2 de agosto. También en agosto, el día 30, un cheque de 10.000 pesos. El 17 de septiembre, un cheque de 15.000. El 13 de octubre, un cheque de 15.000. El 1 de noviembre, uno de 10.000. El 24 del mismo mes, 15.000 pesos. El 9 de diciembre, 30.000. El 30 de enero de este año, 20.000 pesos. Y por último, el 11 de febrero de este año, 10.000. Esto da una suma de 171.000 pesos. Lo que los afiliados quieren saber, algunos, entiendo, no sé si son todos, pero sí algunos, quieren saber en qué se gastó esta cifra que da un total de 171.000 pesos, desde el 2 de junio del año 2010 al 11 de febrero del presente. Estos son cheques emitidos hacia el partido por lo que se recauda de esta retención que se le hace a los trabajadores por aporte al partido. Estos son, esta es una cifra de 171.000 pesos, sí. ¿Sí? Que tiene cada una de las cifras que te di un número de cheque, uh-huh. Y con estos datos lo que se trata, insisto, de determinar es en qué se gastó, en qué se gastaron los 171.000 pesos, y el aporte que estamos haciendo es fechas, números de cheques y montos. La última vez que charlamos con Walter Festa, a propósito de lo que vos correctamente mencionabas de aquella toma simbólica, pero toma efectiva al fin, de la Casa del Partido, es que él no tenía ningún inconveniente en explicar qué se ha hecho, en qué se gastó, por qué se gastó y las rendiciones de cuentas. Supongo que a esta altura y con los datos que estamos entregando, el actual jefe de ANSES Moreno, el que es secretario de Finanzas del Partido Justicialista, podrá o deberá dar explicaciones, si quiere, públicamente, de cómo se gastaron estos 171.000 pesos, al margen de lo que el intendente Arregui entregue, si se quiere entregar la información, para saber cuál es el monto mensual que desde la municipalidad, siendo agente de retención, se gira a una cuenta del Partido Justicialista. Bien, en el marco, la coyuntura política que tenemos, veremos si estas explicaciones se dan o no. Sí, desde ya me parece que el acompañamiento que se le brindó a la iniciativa por parte de la Unión Probún y el Acuerdo Cívico y Social, quien rechazó esto fue el Frente Justicialista para la Victoria, el bloque del Frente Justicialista para la Victoria el pasado día miércoles, marca una instancia de avance sobre cuestiones que hacen a lo institucional, y si esto suceda con una respuesta, como te decía recién, irá hacia algo más partidario, que es lo que más o menos todas las semanas marca la cancha, la tendencia de lo que políticamente ocurre en Moreno. Recordamos a los oyentes que hay un interbloque dentro de lo que es el partido, el Frente Justicialista para la Victoria, que está integrado por Mirko García, Damián Conteras, Adriana Palacio y Jorge Mendieta, que acompañaron este pedido de informe acerca de, bueno, qué se hace con el dinero que se retiene y el municipio como agente de retención. ¿Algo más para agregar, Rubén? Sí, una información que no tiene que ver con estos números, información que nosotros seguimos buscando desde el miércoles pasado, lo vinculo porque fue el día de la sesión, pero hasta aquí, Cintia, ninguna de las dos partes involucradas en un hecho grave que ocurrió en la vía pública, allí en la calle España, a metros de Colectora Gaona, ninguna de las partes involucradas ha dado testimonio de lo ocurrido esa noche, 20:35 aproximadamente, cuando hay tres versiones, uh-huh. en realidad no dos versiones, sino tres. La primera, que un grupo de cooperativistas estaban realizando tareas allí de limpieza de los postes de luz y veredas, cuando se acerca una camioneta de propaganda del presidente del Consejo Deliberante, Jorge Mendieta, que querían colocar los columneros en los lugares donde estaban trabajando estos cooperativistas. Se produce una discusión, esto termina una trifulca, en algunas escenas de pugilato, dos personas trasladadas al hospital, Mariano Luciano de la Vega, y algunos demorados o haciendo presentaciones en la comisaría Moreno Primera. Esta es la primera versión. La segunda es que un equipo de propaganda de Mendieta estaba colocando esos afiches en las columnas, se acerca un grupo de cooperativistas, le empieza a sacar los afiches colocados, esto termina en una trifulca, escenas de pugilato, dos personas trasladadas al hospital, en la comisaría otros tantos. Y la tercera es que no serían cooperativistas, sino militantes de la JP Pueblo Libre, quienes se enfrentaron con un equipo de propaganda de Jorge Rubén Mendieta y terminó, como te había contado, en las dos versiones anteriores. Insisto, ninguna de las dos partes involucradas han querido dar un testimonio aclaratorio, o por lo menos la versión que se tiene hasta el momento. Y el tercer tema, que ya no tiene nada que ver con lo político, o sí, lo político partidario, definitivamente no, pero con lo político, es que fue pasado a retiro el comisario Astegiano. Astegiano, el año pasado, vos recordarás, había sido notificado del pase a retiro, se había despedido de sus subalternos, sus subordinados, en un acto muy silencioso, y a las 24 horas, en un acto en donde hubo presencia de algunos medios de comunicación, reasumió en el cargo con el acompañamiento del intendente Arregui. Sí, ¿sí? Fue muy veloz. Fue una velocidad tremenda, ¿sí? Bueno, Walter Astegiano ha dejado de ser el máximo responsable de la policía en Moreno General Rodríguez. Fue pasado a retiro, su lugar lo ocupa ahora Walter Mancilla, ¿sí?, que supo estar en Moreno y estaba desempeñando funciones en la distrital General Rodríguez. Walter Mancilla entonces es el nuevo mandamás de la policía Moreno General Rodríguez. También fueron pasados a retiro el comisario Hernández de Moreno Primera y Gervasoni de Álvarez, ¿sí? Estos son cambios importantes que, me parece a mí, merecen algún tipo de explicación del intendente Arregui, hoy que está tan presto a defender la institucionalidad y llegar tranquilo al 10 de diciembre, porque Astegiano podría haber seguido en el cargo, Hernández y Gervasoni también. Y la pregunta que nos hacemos es, si estos cambios, aún existiendo el pase a retiro ya hace tiempo de los tres mencionados, responde a un nuevo diseño de política de seguridad con nuevos hombres, oxigenación, planificación, o bien, esto lo ha decidido el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, sin escuchar la palabra y la opinión del intendente Arregui y aquellos que tienen competencia en el plano de la seguridad, ¿sí? Entonces, esperaremos esta semana si hay alguna actividad pública y allí concurriremos para hacer las consultas al intendente Arregui de estos cambios. Básicamente, si ha tenido incidencia, porque la tiene, ya que la policía es subordinada del Poder Ejecutivo, si ha tenido alguna incidencia en los nombramientos, o en el nombramiento de Mancilla, aquellos que reemplacen a Hernández de la Primera y Gervasoni en Álvarez. Bien, una pregunta final, Rubén, es esto que planteabas en el segundo tema que podíamos dialogar, esto que sucedió entre personas que pegaban afiches del presidente del Honorable Consejo Deliberante, Jorge Rubén Mendieta, y algunos dicen cooperativistas y otros dicen que eran militantes de la JP. Digo, ¿hay alguna presentación legal de esta situación o tenemos información de este tipo? Siempre en el plano de las hipótesis, entendiendo que ninguna de las dos partes ha querido explicar nada. Yo he hablado con algunos que hasta habían comprometido la presencia en la radio de aquellos que se vieron afectados por los golpes, de uno y otro lado, uh-huh. ¿sí? En apariencia, que se tome así, habría una presentación formulada en Fiscalía contra el presidente del Consejo Deliberante. Y esto es habría, no estoy diciendo que haya ocurrido, porque la primera versión que te mencionaba es la que ha tenido más fuerza hasta el momento, del ataque de gente de Mendieta, un equipo de propaganda de Mendieta, a quienes estaban trabajando allí en la zona de España y Colectora Gaona. Puede que no exista ninguna presentación, o puede también que exista una presentación por parte de los militantes de Mendieta contra aquellos que los atacaron. Depende en qué posición se pare cada uno. Lo cierto es que suma un poco más a esta interna cada vez más caliente del PJ, en donde se dirime algo más que un cargo, sino la hegemonía del poder. Bien, Rubén, muchísimas gracias. Hasta luego. Un abrazo. Rubén Bustamante hablaba con nosotros, temas del distrito de Moreno, información política, por un lado partidaria, vinculado con el Frente Justicialista para la Victoria, y por otro lado también desde lo institucional, allí informaba Rubén Bustamante para esta emisora. Así que vamos a donde diga Miguel Ángel Costas y enseguida regresamos con más información. Que la historia me juzgue. Pido perdón si me equivoco. Mi voto no es positivo. Esto es en contra. El hombre es esclavo de sus palabras. Recorte informativo. El otro periodismo. Paco. puede suceder durante todo el año. Seguramente el peronismo tiene varias expresiones que tiene que ver con las bancas de algunos concejales, y a partir de esto, bueno, la cantidad de gente que está participando hoy es muchísima. Resulta bochornoso verles fanfarronear. Lo digo así claramente, parece que alguien está jugando, y no lo tomen como una falta de respeto, pero alguien está queriendo jugar a ver quién la tiene más grande. A ver quién es el que la tiene más grande. Vamos a buscar el consenso lo más posible como para que la ciudadanía Moreno no tenga que sufrir los problemas políticos, ¿no? Recorte Informativo, el otro periodismo. Entre esos tipos y yo hay algo personal. Vaciado los besos que tan jugosos nacieron y hoy los amontonan. Prensa de Frente en el día de hoy dice: la política del gobierno y su indiferencia con los COM. Soja sí, indígenas no. Ese es el título. Quien escribe esta nota es Darío Aranda, que también escribe en Página 12 y denunció y hizo investigaciones muy importantes acerca de la situación de los pueblos originarios en nuestro país. Y dice: Casa de Gobierno, mediodía del 27 de abril, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anuncia por cadena nacional el envío al Congreso de un proyecto de ley para regular la venta de tierras a extranjeros. A 700 metros de allí, la comunidad COM La Primavera cumplía 4 meses de acampe en la avenida 9 de Julio y 48 horas de huelga de hambre. No solicitan dádivas, exigen que se cumpla la ley, el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional, y convenio 167 de la OIT, de rango supralegal, y piden justicia por la represión del 23 de noviembre del 2010, donde la policía provincial, en complicidad por supuesto con Gendarmería Nacional, hirió a ancianos, mujeres y hombres, y asesinó a Roberto López, que tenía 62 años. Y habla Darío Aranda de la extranjerización. Los hermanos italianos Carlo y Luciano Benetton cuentan con 1 millón de hectáreas. ¿Sería mejor que las tuviera el bonaerense Gustavo Grobocopatel, el rey de la soja?, se pregunta Aranda. El estadounidense Douglas Tompkins posee 270.000 hectáreas. ¿Sería preferible que las adquiera el salteño Alfredo Olmedo, el padre del candidato de una provincia de nuestro país, del norte? No existen datos siquiera aproximados sobre extranjerización de tierras en el país. El proyecto de ley propone un registro de poseedores extranjeros de tierras rurales. Otorgaría 180 días. Quizás el punto más relevante de la propuesta legislativa. Federación Agraria Argentina, en antaño tan cercana a la sociedad rural, en la actualidad tan cerca del gobierno, arriesga cifras tan dispares como difícil de comprobar. Suele mencionar un supuesto relevamiento propio, pero nunca lo hizo público. Igual los diarios lo citan como si fuera una verdad revelada. La extranjerización solo tiene por ahora casos emblemáticos. Hablamos de Benetton, de Tompkins, de Lewis y de otros. Pocos pueden oponerse a legislar sobre la venta de tierras a extranjero. Sobre todo no se opondrán quienes impulsan el actual modelo agropecuario, porque una ley de ese tipo no afecta a ningún interés de los ganadores del modelo de agronegocios actual, donde la soja es solo su cara más visible. Regular la extranjerización de tierras no combate el corazón de la injusticia rural, la concentración de la tierra. Muy pocos tienen mucha tierra, muchos, hablamos de campesinos e indígenas, tienen muy poco. Es extensa la nota con argumentos y datos de Darío Aranda, este periodista que realizó investigaciones sobre lo que es el territorio y sobre la situación de campesinos y pueblos originarios, así que invitamos también a compartir esta nota que tiene datos sobre esta ley que intenta de alguna forma regularizar lo que es la venta de tierras o tener por lo menos un registro, ya que no se sabe cuál es el porcentaje concreto de tierra que tiene extranjeros que compraron de nuestro país. Así que esta información está en la página de Prensa de Frente. Darío Aranda escribe esta nota

atención nos tiene que encontrar despierto. Oh yeah. Despertar y más me voy. Despertar y más me juego y vos. Despertar y más me voy. Solo como vos sabes mirar. Algunas declaraciones que escuchamos recién de Aníbal Fernández habla de que no es casualidad lo que sucedió en el tren justo cuando se va a realizar el acto de Pino Solanas para el lanzamiento de su candidatura a jefe de gobierno. Esto acaba de decir Aníbal Fernández, el mismo que aplicaba responsabilidades sobre militantes del PO en el año 2008 cuando se producía un hecho similar. Y dijo también Aníbal Fernández que no era un descarrilamiento casual, que fue parte de una provocación, que estaba armado el jefe de gabinete, que estaba esto preparado, y que puede vincular lo que pasó en el 2008 cuando Solanas lanza la película sobre trenes. Suceden estos hechos donde se incendian vagones en estaciones. Y ahora que Solanas, dice Aníbal Fernández, va a lanzar su candidatura como jefe de gobierno, pasa lo mismo. No existen las casualidades, dijo Aníbal Fernández, y por supuesto responsabilizando a ya saben quién, te lo acabamos de contar, así que el testimonio luego del jefe de gobierno vamos a tener para escucharlo en el programa que conduce Fernando Ochoa en Nunca es Tarde. Pero tenemos para contarte, y nos trasladamos aquí a Moreno, sobre partidos o personas dentro de la política que van a participar también de lo que es esta carrera del 2011. Uno de ellos es Juan Ignacio Ricci, que pertenece actualmente a lo que es Nuevo Encuentro, este espacio que lidera Martín Sabatella. Y le pregunta a Rubén Bustamante en una entrevista que le pudo realizar a Ricci, que es una de las personas con más historia en lo que es la conformación del Colmenar y los consejos de la comunidad en Cuartel Quinto, si va a ser candidato a intendente o no. Fuerzas progresistas que tienen presencia en el distrito de Moreno, por un lado lo que es Juan Ignacio Ricci y su representación de Nuevo Encuentro aquí, todavía no está nada definido, pero le contesta a Rubén Bustamante si va a ser candidato a intendente o no. Escuchemos lo que dice Ricci. ¿Ricci va a ser candidato a intendente? No lo sé todavía, ¿no? ¿Intenciones tiene? Sí, soy precandidato por Nuevo Encuentro. Por Nuevo Encuentro, sí. Nuevo Encuentro es un frente que lo conforman cinco partidos, digamos. Uno es el EDE, que es el de Sabatella, otro es el Partido Socialista, el tercero es el PC, y el cuarto es el PSOL, que es el de Heller. El de Heller. Nosotros nos hemos incorporado como los morenos, como una pata más de esa mesa de cinco patas, digamos, a la actividad acá en el Partido Moreno. Pero la resolución sobre la conformación de listas es algo que sale por absoluto consenso de la mesa, va a salir así, y todavía no se ha expedido esta mesa. A ver, una pregunta final para usted. Arrancábamos esta charla y usted decía, nunca nos puede pasar esto porque no tenemos el aparato, no tenemos el dinero. No tenemos la plata. No tenemos la plata. Sí, sí. ¿Sí? Y entonces, la ingeniería para hacer política, por fuera de esta cuestión que es cultural, asimilada y aceptada, ¿cuál es? Yo creo, fíjate vos, yo creo que hay una contraposición, digamos, entre un pensamiento especulativo y calculador y un pensamiento que ensancha la conciencia, y eso todo ser humano lo lleva, y toda organización social lleva esta contradicción, y en determinado momento le hace clic, y eso no cabe ninguna duda, eso es así. Si todos los mensajes que provienen de casi todo el arco partidario, digamos, aluden al cálculo, al uso, a la compraventa, para decir una palabra fea, al forreo, digamos, sí. Esto, por más afiche que se pongan y por más publicidad que se haga, cualquier comunicador te va a decir, eso es el viejo esquema del emisor que larga su mensaje, pero el mensaje rebota, digamos, porque no hay forma de entrar. Ahora, nosotros apelamos a otro tipo de mensaje que tiene que ver con la conciencia y que tiene que ver con el ánimo, y es otra cosa. Es decir que en esto, bueno, en este sentido, por supuesto que tenemos mucho que aprender, porque estamos inmersos en esta sociedad que prioriza justamente lo económico y que prioriza justamente el cálculo. Nosotros entendemos que la vida no es así, la vida no puede calcularse, la vida se vive emocionalmente, si no nos convertimos en cosas, y todos los actos de nuestra vida deben tener una coherencia con esta cuestión. Esta mesa de diálogo, esta mesa donde Rubén Bustamante indaga acerca de cuál es la postura de estos referentes que pertenecen a distintos sectores. Por un lado, Juan Ignacio Ricci, parte de Los Morenos, que se integra a Nuevo Encuentro. Y también Gustavo Zarza, que es del movimiento Proyecto Sur, estaba aquí en este diálogo. Y Gustavo Zarza manifiesta, a diferencia de Ricci como una fuerza progresista, que no construye en este caso con el oficialismo. Escuchemos lo que dijo Zarza en relación a esto. Yo me considero un pasional en la política. Si a mí me das a elegir, prefiero la barricada. Por eso tengo que rechazar terminantemente esta idea de Bebe Ricci, que creo que la dijo sin querer, esta de que el que no adhiere un poco tonto, ¿no? O sea, no seamos tontos, no dejemos... Y yo no creo que sea así. En todo caso, seremos unos tontos testarudos que creemos que hay que construir otra experiencia política sin el paraguas del oficialismo, apostando totalmente al corazón, a la conciencia de nuestro pueblo, a la enorme tradición de lucha que tiene nuestra gente y que está buscando un camino para enfrentar estas políticas que obviamente, como dije, no compartimos. Y Proyecto Sur está en eso, también tiene un conjunto de fuerzas acá en Moreno, expresada en el Partido Socialista Auténtico, el Movimiento Socialista de los Trabajadores, Libres del Sur, PTP, que se está sumando, y Unidad Popular. En ese contexto nosotros también tendremos que definir nuestra estrategia electoral. No nos corren los almanaques ni los nombres, o sea, sabemos que son importantes en esta lógica, como bien explicaban, pero acá se juega algo de fondo. Acá se juega si compras o no compras el modelo. Nosotros nos estamos reservando para decir esto no lo compramos, ¿no? Nosotros queremos ir para construir una nueva experiencia política que tiene que ver con un marco de unidad, con aprender lo que es la unidad, Rubén. Y eso se aprende. O sea, esto de decir, bueno, hasta acá consensuamos, acá hay que profundizar el debate, o sea, es un aprendizaje, porque de verdad que aquí, y en esto quiero también reivindicar, ¿no? Porque Bebe habló de la década del 70, y a veces ocultamos la década del 90, aquellos hombres y mujeres resistentes que se bancaron, digamos, el andamiaje neoliberal y se bancaron la reelección, pero que también parió una generación que se puso de pie y también logró tirar abajo el discurso neoliberal. El hecho más evidente es el 2001. Y ahí surge otra camada política de nuevos jóvenes, de nuevos sueños. Por eso no estoy de acuerdo que acá la participación política de los pibes tiene que ver con hace 6 meses atrás cuando murió Kirchner. Nada que ver. Puede haber crecido para ellos en estrategia, pero acá han minado un camino de protagonismo nuestros jóvenes. Así que también nosotros vamos en ese sentido. Vamos a una disputa, vamos a disputar un sentido político. Nosotros creemos que hay que recuperar los recursos estratégicos nacionales, discutir el ferrocarril, discutir la tierra, discutir un nuevo modelo productivo, y en Moreno discutir no solo un perfil productivo, sino un perfil comercial. Gustavo Zarza decía, nosotros nos reservamos para no acompañar esto. ¿Y qué es lo que dice Juan Ignacio Ricci al respecto? Yo no quiero ser reserva, yo quiero jugar. Escuchemos las declaraciones de esta entrevista realizada por Rubén Bustamante, esta mesa de dos partidos con posturas diferentes que representan la idea de progresismo hoy planteado por Movimiento Proyecto Sur por un lado y Nuevo Encuentro liderado por Sabatella por el otro. Lo que digo es que yo no quiero reservarme, es decir, no me cuadra eso, digamos. Yo no quiero ser reserva para después cuando yo haga falta. No, yo no quiero hacer eso. Yo quiero ver en este momento todas las posibilidades que tengo de participar y de modificar, porque yo quiero ser responsable. Y responsable es una palabra que significa responder. Yo quiero responder ahora, no dentro de 10 años, cuando me llegue el momento. Yo quiero responder ahora. Ahora, con esta complejidad, con esta situación absolutamente compleja, contradictoria, donde pareciera que por un lado se fueron a la mierda los principios, pero por otro lado pareciera que se va construyendo una nueva eticidad. Bueno, a mí esto, me parece que esto es la vida. Cuando yo pensaba que la vida era de un solo color, me parece que estaba equivocado. Ahora veo que la vida es esta, es, bueno, y el pueblo mapuche esto lo tenía en claro. Hay un filósofo muy conocido, se llama Kush, que habla justamente de las diferencias de la cultura de los pueblos originarios respecto de la cultura occidental. Los europeos nos legaron dos relatos. Uno, el de los opuestos, el de los polos opuestos, el de la polaridad, claro, las cosas son así o son así, es decir, el par de los opuestos. Y el otro relato que nos legó es el de la eficiencia. Todo debe ser con una eficiencia encaminada hacia la productividad. Es decir que, por el lado de los dos relatos, nos vamos a la cosificación y, por supuesto, hacerle el campo orégano a una situación económica que no queremos. Por lo tanto, yo no me reservo para nada, no quiero ser reserva. Evita tener una frase muy fuerte para las reservas, mentales sobre todo. Yo no quiero ser reserva, quiero ver con todas mis limitaciones, que las tengo y muchas, ¿cómo puedo en este momento y en esta situación, con esta complejidad, con esta situación tan tan compleja, pero al mismo tiempo tan rica, cómo puedo poner lo mío y hacer comunión con muchos, digamos, para producir aquellos sueños que yo tengo y que los mantengo como banderas? Bueno, vamos, muchas gracias por estar aquí. Vamos a seguir en Recorte Informativo. Allí la entrevista realizada por Rubén Bustamante. Estamos en los últimos minutos del programa del día de hoy. Posturas distintas. Por un lado, Juan Ignacio Ricci hablando desde su lugar como integrante de Nuevo Encuentro en esta conformación que se llama Los Morenos, con militantes que acompañan a un dirigente histórico. Si es en el distrito de Moreno, comenzó con lo que fue la conformación de los consejos de la comunidad. Luego también lo que es el Colmenar, la Mutual, el Colmenar. Pasó por diferentes espacios políticos, hoy se encuentra acompañando a Martín Sabatella, y por el otro lado la palabra de Gustavo Zarza, referente del movimiento Proyecto Sur en nuestro distrito. Vamos donde diga Miguel Ángel Costas y volvemos, porque estamos en los últimos minutos del programa del día de hoy, 2 de mayo, ya ingresamos en otro mes de Recorte Informativo. Recorte Informativo tiene el agrado de presentar el diccionario enciclopédico de grandes términos neoliberales, para entender de qué hablan los expertos en comunicación, para comprender las estadísticas oficiales, para que usted pueda entender a un político dando explicaciones. Flexibilización laboral. Derecho que adquirieron los empresarios, sí, escuchó bien, adquirieron, para despedir a los trabajadores cuando se les da la gana, sin motivo ni razón. Esto fue una producción de Editorial Espejitos de Colores. Comenzamos a despedir, pero antes te decimos que ya está disponible aquí en la 90.1 la revista Sudestada, esta revista de cultura política y actualidad. que en esta ocasión, en el mes de mayo, tiene un informe especial sobre la policía. La titula Una banda descontrolada. Un informe especial sobre la organización delictiva más poderosa y ramificada del país. Un mapa que incluye gatillo fácil, manejo del negocio ilegal y vínculos con punteros, opinan especialistas. Mafia, impunidad y política también es parte del título. Y hay una entrevista a María Estela Svampa también que habla sobre cuál es el rol de los intelectuales hoy. La crítica constante y no ser obsecuente con el poder de turno. Así que Sudestada en este mes de mayo del año 2011 ya está disponible aquí en esta radio recuperada. Lo podés hacer el pedido por teléfono o acercarte a Saavedra 81 para retirar esta revista que cuesta solo 10 pesos. Y vamos a leer una parte de la editorial, que es como comienza esta publicación, que dice: lejos de las pujas por candidaturas en una interna que no tiene fin, apartados de las polémicas por la inclusión de un canal en la grilla de un cable operador o por la suerte de las operaciones de prensa manipuladas desde los grupos monopólicos para resguardar sus intereses, respira el otro país, el país profundo. Allí conviene no enfermarse porque las ambulancias no llegan al rescate. Estigmatizada por décadas de indiferencia y desprecio de un Estado que eligió ausentarse, la villa es un territorio prohibido. Hasta ahí existe, desluce la imagen de una ciudad que se miente y que elige como gobernante al hijo pródigo, de un explotador con experiencia en rapiña y en pactos en la oscuridad. Son ellos, son los otros, los que amenazan la tranquilidad de una ciudad donde germina hace muchos años el huevo de la serpiente. Y claro, las ambulancias no entran a este lugar. Razones sobran, las condiciones no están dadas. Hace casi 2 años, Alberto Crescenti, titular del Sistema de Atención Médica de Emergencia, el SAME, afirmó que por las condiciones de inseguridad, las ambulancias no podrían entrar a los barrios más postergados de la ciudad. Continúa, por supuesto, este editorial, titulada El País Profundo, y termina diciendo, así que te invitamos a leerla por completo si te interesa adquirir esta revista aquí en la radio, pero en este caso la editorial termina diciendo: el Estado no está, no aparece, se borró, la gente en el barrio lo sabe, y por eso busca la forma de organizarse. No sería un mal comienzo. Esto es Sudestada del mes de mayo. Está disponible aquí en esta radio recuperada. Nosotros nos despedimos. Operación técnica y puesta en el aire. Miguel Ángel Costas. Todo el equipo informativo. Cecilia Rodríguez, Fernando Ochoa, Agostina Sulpici, Rubén Bustamante. Y quien les habla, Cintia Medina. Gracias por estar del otro lado. Quédese con toda la programación de la 90.1. Y nosotros nos encontramos en el aire nuevamente mañana, a partir de las 9 de la mañana. Voy a escribir con nubes tu nombre. Voy a soñar con tu cara hoy. Voy a pedir que nunca te vayas. Quiero escuchar más palabras de amor. Run, run, run, run, away. Oh, run, run, run, run, away. Oh, run, run, run, run, away. Oh, run, run, run, run,